tuya y un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Pasan de las 9 de la mañana, estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, y nuestra mesa, imaginen, va a ser virtual, pero se sumaron muchas compañeras. Le vamos a dar la bienvenida a Evelyn, a Wanda y a Sol. Ellas todas son becarias de la Universidad Nacional de Buenos Aires y reclaman acá en esta radio, siempre estamos ahí hablando, ¿no?, de esto, de la investigación, de lo que implica la investigación en las universidades públicas. Así que bueno, buen día, no sé quién quiere empezar. Buen día, ¿cómo andan? Bien, bien, aquí. Muchas gracias por darnos el espacio para traer nuestro reclamo y que se escuche un poco más en otros lugares. Exactamente. Sé que están como pidiendo una prórroga, o sea, cuéntenos cuál es el conflicto actualmente. Dale. Bueno, yo empiezo, pero chicas, cuando sí. Quieras, nos vamos turnando. Bueno, primero, para poner en contexto, nosotros somos becarias de la Universidad de Buenos Aires. La mayoría somos becarias doctorales, pero también becarias de maestría, becarias de culminación de doctorado, distintos tipos de becas, que, bueno, en el caso de las becas de doctorado, la Universidad de Buenos Aires nos paga un estipendio por 5 años para realizar nuestras tareas de investigación en distintos ámbitos de la investigación científica, como, por ejemplo, las ciencias sociales, la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Exactas, la Facultad de Agronomía, en distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires. Y debido a la pandemia y a las medidas de distanciamiento social, nosotros tuvimos un montón de dificultades a la hora de realizar nuestras tareas de investigación, como por ejemplo el cierre de nuestros lugares de trabajo, el cierre de laboratorios donde hacemos nuestros experimentos, el cierre de consultas bibliográficas, en donde no se pudo acceder durante un montón de tiempo. Entonces, nuestras tareas se vieron gravemente frenadas durante un año como mínimo. En cada caso en particular será diferente, pero en líneas generales más o menos eso. Y estamos pidiendo una prórroga para nuestras becas de doctorado, de culminación de doctorado, de maestría, etcétera, para poder concluir en tiempo, no en tiempo y forma, en forma, porque el tiempo ya claramente no va a ser cumplido, para poder, bueno, terminar nuestras tareas de investigación y poder doctorarnos, en el caso como es el nuestro, de nuestras tareas de doctorado, y bueno, esto, poder terminar nuestras investigaciones de la mejor manera posible, intentando paliar un poco las dificultades que trajo la pandemia. ¿Y este reclamo lo han hecho? ¿Cuál es la respuesta? ¿Se hacen cargo que hubo una pandemia o no? La situación es la siguiente. O sea, nosotros nos estamos amparando en otros organismos nacionales, como son CONICET y la Agencia de Investigación y Desarrollo, que estos dos organismos son los más conocidos a nivel del otorgamiento de becas, y ellos han otorgado una prórroga automática a todas sus becas que terminaron a partir del 2020, o sea, que fueron afectadas por la pandemia, y se les avisó a sus becarias con un montón de tiempo de anticipación que esta prórroga automática iba a tener efecto, con la posibilidad de que ellos elijan si la necesitaban o no. Entonces, sabemos, o sea, amparados por este antecedente de otros organismos del Estado, consideramos que la UBA, como proveedor de becas, debería tomar la misma resolución, debería tomar el mismo camino, y otorgando prórrogas, nuestro reclamo es de al menos un año, de la misma manera que dio CONICET y Agencia. En el caso particular de nuestro reclamo, hace 2 años, que es que las becas que terminaban, perdón, hace 3 años, a las becas que terminaban en 2020 tuvieron una prórroga, las becas que terminaban en 2021 también y las becas que terminaban en 2022 también. Pero esta prórroga no fue de un año como fue en estos otros organismos que yo te estaba contando, sino que fue de 6 meses, fue de 4 meses, o sea, de hecho cada vez que fueron pasando los años se fue achicando el tiempo de prórroga que les fueron dando. Y también cabe destacar, muy importante, que les avisaron de esta prórroga ya tiempo vencido de sus becas. O sea, nuestras becas finalizan el 31 de agosto, la mayoría, las que son de doctorado. Después algunas otras terminan en diciembre. Y les avisaron un mes después casi de que se les haya terminado las becas. Con lo cual la incertidumbre de cuándo va a ser tu último sueldo, de hasta si tengo que salir a buscar trabajo ya o no, era, digamos, inminente. Entonces, bueno, eso para poner un poco en contexto de lo que fue años anteriores. Y en particular nuestro, sí, en particular nuestro reclamo de este año, nosotros tuvimos una reunión con el secretario de Ciencia y Técnica de la UBA el día 10 de julio, y a partir de esa reunión, bueno, agradecemos que el secretario nos haya dado la posibilidad de reunirnos y de contar nuestro reclamo. Es un secretario que está a partir de agosto del año pasado, con un cambio de autoridad, estuvo de la UBA, nos escuchó nuestro reclamo, y tenemos una próxima reunión el día 31 de julio, en la cual, en teoría, ya... vamos a tener una respuesta. Claro, claro. Wanda o Sol, que también están ahí, quería preguntarles, ¿cuál es la importancia de la investigación? A ver si alguna... ¿Por qué les parece importante, no? Porque se asocia más la investigación, a las ciencias más duras, ¿no? Pero, por ejemplo, las ciencias sociales es básico, ¿no? Como también hacernos preguntas, investigar, querer comprender este mundo, ¿no? Bueno, la investigación depende en cada campo, ¿no? Cada campo yo creo que aporta algo diferente, pero justamente nos sirve para abordar las problemáticas sociales, económicas, políticas, vigentes. No sé, en mi caso, por ejemplo, yo soy de la Facultad de Filosofía y Letras. Mi investigación tiene que ver con museos etnográficos y colecciones etnográficas, entonces lo que yo hago desde la antropología es hacer trabajo de campo en las comunidades y trabajo de campo en los museos con el objetivo de generar diálogos y tener como una mirada reflexiva en torno a cómo se formaron las colecciones de los museos en otros contextos histórico-políticos, con legados coloniales y demás, y cómo hoy en día, a partir de una reflexión sobre este momento actual, cómo la mirada de las comunidades puede aportar otra mirada sobre esos objetos hoy en día, incluso dentro de las mismas personas que trabajan en los museos, que también son antropólogos y demás, generar otros diálogos posibles dentro de lo que tiene que ver específicamente los museos y la exhibición de colecciones etnográficas de objetos que pertenecen a otras sociedades, que están a otros pueblos, a pueblos originarios, están en otras partes del país y, casualmente, bueno, esos objetos están en museos de Buenos Aires, ¿no? O sea, entonces poder generar una mirada crítica en torno a eso. Y me parece que la investigación tiene que ver con eso, con poder generar una mirada crítica en torno a los problemas sociales que nos habitan cotidianamente. Sí, totalmente, ¿no? Pienso en esto que planteás y también en becarios del CONICET que vienen peleándola desde hace un montón de tiempo, en residentes y concurrentes dentro del ámbito de salud, como que no son situaciones aisladas y el lugar que ocupa realmente la educación y la salud para las instituciones públicas y funcionarias, ¿no? Y también esta perversidad de mostrar hacia el exterior y ahí sí hacer como alarde, entre comillas, de la cantidad de investigadores reconocidos que hay en las instituciones y a la vez esta violencia constante que vienen recibiendo desde hace un montón de tiempo. Sí, Sí, bueno, y en relación con eso me parece también como que la dificultad de en esta planta de becas, o sea, como que eso, nosotros no estamos en planta, recibimos becas de investigación, entonces como eso genera como una dificultad para poder organizarnos en realidad, porque las becas se van terminando año a año, o sea, en el caso de este reclamo que venimos teniendo desde la UBA, nada, las becas se van terminando, entonces como que somos siempre unos pocos. Hoy en día hicimos un relevamiento y somos 32 becarias afectadas, y la posibilidad de articular entre otras facultades, que estamos todas dispersas por la ciudad, y también con esta forma de trabajo, que es súper informal, súper precaria y demás, se toma mucho más difícil, ¿no?, poder elevar los reclamos. En relación con esto, nada, nosotros... Nos llamaba la atención, ¿no?, que el año pasado, creo que fue, o sea, la UBA y muchas carreras de la UBA fueron reconocidas como dentro de las mejores del mundo, y nada, la UBA gana prestigio a raíz de sus investigaciones, a raíz de los becarios y de todas las personas que trabajan ahí, docentes, no docentes y demás, y bueno, las condiciones de trabajo no muchas veces se condicen con ese prestigio que aparece en los medios, ¿no?, con este alarde que decías vos. Y les hago otra consulta. ¿Qué dice la facultad o qué les dice la universidad en relación a que esas investigaciones todavía no se terminaron? Entonces, como que no hay ahí un reconocimiento de todo ese proceso de, bueno, sí, realmente el tiempo no alcanza y es necesaria esa prórroga. Bueno, ahí yo creo que hay dos temas. No. ¿Qué ibas a decir, Sol? No, que hicieron un relevamiento hace, creo que fue hace un mes más o menos, escribiéndole a los directores y directoras por el avance de cada uno de sus becarias. Pero también eso como individualizando el problema, ¿no? Claro. Así que bueno, y a partir de ahí fue que nos otorgaron la reunión. Sí, también lo que nos comentaban en la reunión que tuvimos es que ese reglamento también lo hicieron un poco para ver si hay alguna persona que no necesite la prórroga. Y nos pidieron hacer un informe para ver cuál era el estado de nuestras investigaciones, si ya habíamos entregado la tesis, si no, qué estado estábamos. Pero lo que sucedió fue lo mismo que pasó el año pasado, que después, a fin de cuentas, dieron lo mismo para todas las personas involucradas. Es que hubo una individualización de decir, bueno, esta persona necesita 3 meses, esta persona necesita 1 año, etcétera, sino que a todo el mundo le terminaron dando lo mismo. Claro. ¿Y cómo es la organización colectiva entre ustedes, digo, entre personas que investigan, que por ahí son de distintas universidades? Que el trabajo de investigación me lo hago como, o me lo imagino como individual. Bien, la compañera decía que no, va a las comunidades, conversa, ahí hay muchos saberes que circulan, pero digo, ¿cómo es la organización colectiva en este tiempo, después de la pandemia? Bueno, la verdad que fue todo un laburito ponernos en contacto porque claramente no nos conocíamos. Sí, bueno, tenemos un grupo de WhatsApp histórico de becarias UBA en el cual, bueno, las nuevas personas se van incorporando y estamos en contacto con las becarias que también tuvieron que pedir por el año pasado y el otro. O sea, nos fuimos conectando por los grupos de WhatsApp, pero después para poder contactar a becarias que tal vez no estaban en el grupo y que también estaban afectadas por esta pedido de prórroga, lo que tuvimos que hacer es buscar en cadenas de mails que nos han mandado las distintas facultades y buscar en esas cadenas de mails a, bueno, tal vez personas que hayan quedado ahí sueltas y que todavía no hayamos podido contactar. Así que sí, fue un laburo ponernos en contacto y sumarlos, digamos. Y bueno, vamos hablando por los grupos y encontrándonos, haciendo Zooms, bueno, gente de distintas facultades, y nos vamos organizando como podemos, pero y topando un poco como modelo los reclamos del año pasado, y nos vamos apoyando en los compañeros del año pasado también. Sí, y me parece también súper importante esto de poder colectivamente reforzar que las becquerelles son una pata muy importante para los procesos de investigación y el registro que puede llegar a quedar en materiales. Porque está la sensación es que para las instituciones o aquellas personas de poder que son responsables de mantener un ambiente, digamos, y condiciones dignas de trabajo, se escudan bajo él, son becarios o son concurrentes o son residentes. Entonces no está esta consideración y esta revalorización de que es un trabajo, de que hay que dedicarle un montón de horas y que en la gran mayoría de los casos mantienen los proyectos de investigación y mantienen las instituciones públicas vivas. Claro, por eso va, me parece como que es un problema que estamos teniendo, pero que afecta a la política de investigación de la UBA. Exacto. No es algo como particular. Sí, y que de hecho han como financiado ya nuestros proyectos, que forman parte de otros proyectos más grandes. Nuestras becas UBA dependen de un proyecto UBA-SIC, se llama, que están radicados en cada facultad, que son proyectos particulares con equipos de investigación conformados. Entonces, en esto que dice Sol, digo, como que la UBA invierte en nuestros proyectos, pero ahora nos suelta la mano. Claro. Y también deja un poco en banda a nuestros propios directores y directoras, a los proyectos UBA-SIC de los cuales formamos parte, digo, como eso, ¿no? Y hay algo, cuando vos decías qué respuestas nos dan en la reunión, lo que sucedió también es que la imposibilidad, o sea, los proyectos UBA-SIC sí fueron prorrogados, pero no las becas que componen esos proyectos UBA-SIC, ¿no? Entonces eso es algo a destacar, que ahí hay como una suerte de contradicción. Claro. Porque, bueno, nada, nosotros formamos parte de esos proyectos UBA-SIC. Y, bueno, y la excusa que presenta la Secretaría de Ciencia y Técnica es que depende de los fondos de Hacienda, ¿no? O sea, como que hasta Hacienda no les dé una respuesta, no pueden confirmarnos nada, por eso nos han dado una nueva reunión el 31 de julio. Por otra parte, ¿no? O sea, como que la UBA se compone de distintas facultades y desde, no sé, por ejemplo, la Facultad de Filosofía y Letras logramos tener desde el Consejo un apoyo con un proyecto que elevó el mismo Consejo de la Facultad de Filosofía y Letras a Rectorado, diciéndoles que, bueno, nuestros proyectos son importantes y que nos concedan ese año que estamos pidiendo, como, bueno, como también ha sucedido con otras investigaciones. Y también hay ciertos institutos, como el Instituto de Geografía, el Instituto Gino Germani, el Instituto de Ciencias Antropológicas, que brindaron un apoyo también, ¿no? O sea, nosotros hicimos todo, primero hicimos un relevamiento de las personas que estábamos en esta situación y después hicimos también un pedido de apoyo individuales, institucionales y demás para elevar al rectorado. Y eso podemos compartirles ese apoyo también. Claro, no, es importante, pero digo, por ahí es diferente según qué facultad estés, por ahí no hay un que estén afín a que se continúen las investigaciones, no sé, digo, en la Facultad de Económicas, por ahí tienen otro tipo de conformación ahí en el Consejo Académico. Sí, la mayoría de las becas afectadas son de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Exactas y Naturales. Esas son como las... Sí, sí. Claro. El mayor porcentaje de becas viene de esas facultades, pero hay un porcentaje más chico de otras. Sí, sí. Todas nos sonreímos cuando a quien recortan es a la Facultad de Filosofía, de Sociales, de Ciencias Naturales, Ambientales. Qué fuerte, ¿no? Porque justamente son áreas que están absolutamente relacionadas con nuestra vida, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Y la zona tiene que ver... Sí. Dale. No, porque les iba a preguntar las otras dos investigaciones, tanto la de Evelyn y la de Sol, ¿de qué se trataban? Yo soy de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y trabajo en biología molecular y en regulación de la expresión genética, en particular en células mamarias, y ahora estoy trabajando en células de cáncer de mama humanas. Estudiando un poco la regulación de la expresión genética en células de cáncer de mama. ¿Y Sol? Bueno, yo soy de filosofía. Yo estudio a Gilles Deleuze. Y, bueno, por un lado, el problema de los afectos negativos a partir de su filosofía. Y, por otro lado, cómo las relaciones entre Deleuze y Beckett. Eso suena muy alejado de los problemas locales, pero a mí me parece que tiene que ver. Sí, sí, totalmente. Bueno, les queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu. Vamos a seguir difundiendo. Sabemos entonces que es el 31 de este mes que tienen esta reunión, esta supuesta respuesta. Y eso, y podemos dar las redes, ¿no? Porque me gusta mucho el logo que tiene esta agrupación de becarios, porque dicen que investigar es trabajar, ¿no? ¿Quieren pasar las redes? Así, si hay alguien escuchando que quiere y necesita contactarse, sabe dónde las encuentra. Bueno, el Instagram es Asamblea Becaries con X UA. Asamblea Becaries SUA. Ahí. Y tenemos un mail también. Ajá. Pero bueno, nos movemos más que nada por Instagram, realmente. Perfecto. O sea, está el Facebook, pero hoy en día es como que todas las publicaciones y demás las hacemos por Instagram. Ahí está. Y no, quería agregar una cosita de lo que decías recién, de que el lema es investigar, es trabajar. Lo que hablábamos antes, de que es un reclamo que viene enmarcado en un montón de otros reclamos históricos de becaries, trabajadores en situación de beca, por decirlo de alguna manera, sí. De que, bueno, como decíamos antes, es un trabajo informal, de que todavía hay un montón de otros reclamos que hoy en día siguen siendo vigentes, como, bueno, la formalización de nuestros trabajos, poder acceder a aguinaldo, poder acceder a aportes, regularización más de las licencias. O sea, hay un montón de reclamos históricos que tienen que ver. Y este es uno de ellos, y que es el más inminente y el que nos convoca hoy. Pero bueno, recordar un poco que estos otros reclamos existen y que no solo nos afectan a nosotros, sino también a becarios con ICET, agencias, etc. Totalmente. Y la lucha sirve y la lucha es colectiva. Así que les mandamos un abrazo grande. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Pasaba Evelyn, Wanda y Sol, integrantes de la Asamblea Becarias con X, UBA, ahí pidiendo una prórroga por sus investigaciones, por el tiempo de pandemia y por esto, investigar es trabajar, por condiciones dignas de investigación. Conoces mi debilidad. sé, no me vas a lastimar. Si mi piel empieza a brillar, siento que es como una señal. Conoces mi